En saludo al Día del Sol, se efectuaron la exposición de Kim Il-sung-ías y Kim Jong-un-ías en China, la conferencia y la exhibición de libros, fotos y artículos artesanales de Corea en Finlandia y Perú, y el mitin en Sudáfrica en la Federación Democrática Internacional de Mujeres. En sus locales se veían montadas las fotos sobre la diamantina vida y proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y las actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un. Además, se expusieron sus obras maestras, libros y fotos que dan a conocer la realidad de la Corea del Chuche, artículos artesanales, muestras del talento creativo de los coreanos y las flores del sol Kim Il-sung-ías y Kim Jong-il-ías. En el acto realizado en Finlandia, se acordó el envío de un mensaje de felicitación al mariscal Kim Jong-un.